18 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nosotros seguimos haciendo este Noticias con Mate con Sueño y muy de día lunes. Y como todos los lunes, llega a nuestro programa la columna del periodista que más sabe de economía y de política. Llega Matías Mera Hellman. ¿Cómo le va, Matías? ¿Cómo estás, Ismael? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. A todos allí en el estudio. Matías, te perdemos por un momento. Lo cual no sé a si... A ver, yo intento ver ubicarme en un solo lugar. ¿Ahí está mejor? Ahí está mejor. No sé si es bueno o malo que te estemos perdiendo, pero bueno. Mejoremos la comunicación por ahora. Matías, estamos en un momento político y económico. Las dos se conjugan en estos tiempos, sobre todo pensando en lo que va a ser el año que viene. Sí, y usted y yo teníamos una charla recién en WhatsApp que me parece que puede ser interesante para pensar. Creo que vas a coincidir conmigo en que todos estamos de acuerdo en que la situación económica es peor hoy que hace un par de años. O sea, creo que no hay discusión en que hoy se vive peor que hace 3 años. Yo no escucho mucha gente discutir que la calidad de vida de la sociedad mayoritariamente se empeoró. Inclusive el propio gobierno nacional lo reconoce, el propio gobierno provincial. Creo que la clave política en los próximos años va a ser a quién va a responsabilizar la sociedad sobre este malestar. Habrá quien creerá que esto es todo culpa de la pesada herencia, habrá quien creerá que esto es producto de las políticas del gobierno nacional, habrá quien creerá que es una conjunción de ambos. Pero es interesante para posicionarse esto de cómo interpretar este momento, me parece, a futuro, políticamente, en el voto del año que viene, va a depender mucho justamente de quién va a ser el responsable. No sé si me parece que por ahí puede venir la interpretación política del momento de los próximos meses. No sé si la ves igual. Sí, sobre todo me parece que también puede llegar a ser una estrategia, ¿no? Desde la provincia, plantearlo de ese modo. Es decir, bueno... ¿A quién responsabilizamos de qué, de esta situación? ¿A nosotros que te dimos todo esto o al gobierno nacional que te quitó todo esto? ¿No? Parece una estrategia que puede llegar a andar en estos tiempos. Sí, y yo también sumaría algo que tiene que ver quizás más con lo local. Pensando en lo local, hay un desgaste de 30 años de gestión del peronismo que excede lo económico. Yo creo que hay una gran masa de la sociedad que está descreída de la gestión del gobierno provincial en el sentido de la transparencia de la cosa pública. Tal cual. Que cree que no hay una administración transparente de los fondos públicos. Cuando eso se plantea, también hay un componente ahí muy fuerte de la motivación del voto. El tipo que vivió toda su vida con un vecino y de golpe su vecino Pepe se hizo funcionario y de golpe su vecino Pepe tiene un nivel de vida que lo supera en 10 veces y que él no entiende cómo lo puede justificar económicamente. Eso también motiva al tipo o a la tipa o al tipe que va a votar en la elección, porque lo vive muy cerca. Entonces, seguramente en la motivación del voto, que siempre es policausal, que siempre tiene muchos elementos, va a haber una conjunción, como decíamos recién, entre lo económico y también lo local. Quizás a cuanto más se provincialice la elección, más chances va a tener la oposición, porque la sociedad va a mostrar su enojo con los 30 años de peronismo en la provincia de La Rioja. Y cuanto más se nacionalice, quizás hay más chances para el gobierno provincial de retener el poder por parte del justicialismo a partir de tratar de endilgar que los problemas son producto de la gestión nacional. Tal cual. Ese me parece un muy buen análisis, ¿no? Si nacionalizamos o provincializamos. Ahora, de todos modos, me parece que el voto castigo, el voto de hartazgo, no ha funcionado en nuestro país. Recordemos en el 99, ¿no? Cuando se votó por la Alianza, ya también un voto castigo hacia Menem. El voto castigo ahora al kirchnerismo en el 2015, y en esos dos con esos dos ejemplos, que son los más cercanos, no ha funcionado, digamos, ¿no? Por castigar a otros o a determinado sector político, el país ha virado hacia el abismo. Bueno, yo en eso coincido con vos plenamente. Voy a citar algo que no me pertenece para nada, que es esto del voto adolescente, ¿no? El voto por el ojo. El adolescente que está enojado con su padre, golpea la puerta, dice me voy de la casa, y cuando sale a la calle no sabe a dónde va, pero su enojo es tan grande que rompe el de un portazo y se va. Muchas veces los argentinos hemos votado así. Está claro, hemos votado sin... Vamos a ser sinceros, no había quienes... Conocemos el derrotero histórico del país, y eso incluye a los 40 millones de argentinos. Es imposible pensar que un gobierno de características neoliberales no haga lo que está haciendo este gobierno. Exactamente. Y sin embargo, enojados, fuimos a votar otra cosa. Entonces, creo que coincido, como el voto enojo nunca ha funcionado, y sin embargo es el que más motiva últimamente a los electores. Claro, y me parece que también tiene que ver con esta crisis de representatividad que tienen todos los partidos políticos, ¿no? Algunos la capitalizan más que otros, pero me parece que, por ejemplo, el peronismo, que no supo renovar, no supo poner una figura que convoque, que aglutine y que sobre todo enamore a ese sector que está enojado, a ese sector indeciso que quizás vota por tradición al peronismo, pero que también está enojado porque, con este ejemplo que decías vos, ¿no? De este funcionario que acá en La Rioja se nota un poco más, que conocemos todos y que de un día para otro su patrimonio creció tanto. Me parece que ahí está el tema, ¿no? En la crisis de representatividad que no termina de sacar un nuevo candidato o candidata para poder renovarse. Claro, y pensándolo a lo que se viene en esto de la ley que vos hacías, me parece que por ahí pasa, que va a haber un componente económico en el voto del año que viene seguramente, que va a haber un componente de gente que todavía sigue enojada con la gestión anterior. En esto también, permitime, ¿no? Quizás lo digo muy desde la carga ideológica que uno tiene, pero me parece que el rol de los medios de seguir hablando 3 años después como título principal de los diarios sigue siendo una gestión que hace 3 años terminó. Y no es que en Argentina no pasaron cosas. O sea, el mismo día que aumenta el gas, el mismo día que aumenta la nafta, que siga siendo título principal, que cosas del gobierno anterior, eso también yo creo que no es casual y ayuda a una motivación de ciertos sectores para votar de una determinada manera. Digo, porque si no, tampoco podemos dejar de pasar, de mencionar ese rol no, de, tal cual, de comunicación. Que fue fundamental para que gane este gobierno. Fundamental. Yo no sé. Es excluyente, no es lo único. Podríamos discutirlo largamente, pero no sé si fue lo único, pero sí fue muy importante. Y esto de votar con el televisor y no con la heladera también me parece que fue determinante y va a ser determinante también el año que viene. Está buena la figura, pero reconoceme algo que vos mismo dijiste recién: el peronismo tampoco supo, o supimos, para incluirme, tener la capacidad de reconstruir un discurso y de saber enfrentar desde otro lugar las situaciones. No, tal cual. Yo coincido con vos que hubo un rol importante de los medios de comunicación. También hubo una incapacidad del oficialismo hace 3 años de dejar de hacer cadenas nacionales que se dejaron de hacer 3 meses antes, y si se dejaban de hacer un año antes, capaz que la elección se ganaba porque se perdió solamente por 3 puntos. Digo, simplificándolo, ¿no? Yendo a situaciones que nunca son buenas, pero para intentar la policausalidad del voto, que siempre es tan interesante de analizar. De hecho, incidencia, pero todos los estudios que se están planteando para las próximas elecciones incluyen en general más estudios cualitativos que cuantitativos, que son más caros, pero que terminan siendo más interesantes. Habrá que ver cuáles van a ser las estrategias de los diferentes partidos, sobre todo de los más convocantes, ¿no? Para este 2019. El peronismo parece no tener una figura en estos momentos que haga frente, ¿no? A la posible reelección de, bueno, aunque ya dijo que se iba a elegir, que iba a ir de nuevo por la presidencia, Mauricio Macri. Sí, el presidente ya anticipó eso, el mismo dijo que Caputo renunció al Banco Central. Ahora habrá que esperar cómo se resuelve esto internamente, si es la única opción o si María Eugenia Vidal sigue quedando como una opción de recambio, ¿no? Sí, vamos a ver qué dice Cristina Lagarde, ¿no? Porque Macri... la chica mi presidente, no me diga eso, por favor. Porque además Macri anunció su candidatura en Estados Unidos, en inglés, y para 5.000 kilómetros de acá. Sí. Es fuerte, simbólicamente es muy fuerte. Simbólicamente habla de una definición de quién cree que es más importante que sepa que va a ser reelecto, cree que es más importante que lo sepan los mercados antes que lo sepa el conjunto. Yo creo que hay una definición muy fuerte ideológica ahí, ¿no? Tal cual, tal cual. Matías, ¿te quedó algo por comentar? Estimado, creo que no, creo que hemos repasado lo más importante en otro horario del día de hoy, pero un placer haber estado en contacto con ustedes. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Nos escuchamos nuevamente, abrazo enorme. Un abrazo. Ahí pasaba Matías Medel-Hellman, bueno, haciendo un pequeño reconto de lo que puede, políticamente, de lo que puede pasar en estos próximos tiempos. ¿Qué va a pasar con las estrategias de los distintos partidos, ¿no? Si nacionalizamos la elección o la provincializamos. Y depende de esos dos factores, algunos se ven más favorecidos que otros. Igual por donde lo miremos, el 2019 da miedito, ¿no? Da mucho miedo. ¿A quién votamos? A quien quemamos. Bueno, ¿le parece que vamos a la pausa? Me parece. Nunca estuve tan de acuerdo.